Aquí empieza Sonidos Rupestres. Sonidos Rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Sonidos Rupestres, espacio para la música de América Latina. Hoy tenemos bandas invitadas desde Bolivia, Argentina, Chile y Ecuador. En nuestro segmento, El Disco de la Semana, escuchamos Panfletos, último álbum del dúo colombiano compuesto por Edson Belandia y Adriana Lescano. Damos inicio al programa escuchando a Seba Alfaro, cantautor y músico chileno oriundo de San Antonio, región de Valparaíso. En sus producciones predomina la guitarra acústica y su voz, con letras irónicas, reales y ficticias que hablan, entre otros temas, sobre la vida cotidiana y el amor. De Seba Alfaro escuchamos la canción Sudamérica. Sol y aún siento calor, ¿será que estamos muy cerca? Crece un jacaranda en mi corazón y mi latido adopta en este ritmo lento. Y aunque lo quiero detener, siento que al fin puedo pertenecer a algún lugar en el mundo. Mientras más duermo, más sueño me da. Qué paradójico momento. Crucé los Andes para conocerme mejor, y sin embargo aquí me tiene mi guacho. Apura pisa, moscato y chipá, revoloteando por la ciudad, buscando un río que sinceramente no sé si estará. Yeah. De Valparaíso viajamos a Pasto, Nariño, sur de Colombia, para escuchar a Abriela Ojeda, artista que forma parte de una nueva generación de cantautoras colombianas que ha ganado público y espacio en los últimos años. De su álbum Templo Cómodo, lanzado en 2021, escuchamos Búhos. Bajamos ahora al Ecuador para escuchar a Rocola Bacalao, banda quiteña representativa de la música fusión ecuatoriana formada en 1999. Ellos mezclan ritmos que van desde la cumbia, merengue, salsa, ska, reggae, swing, hasta la música tradicional ecuatoriana y el rock and roll.

Estás escuchando Sonidos Rupestres por Cultura FM. A la Seño Blanca en la plaza 100.9. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Hola, ¿qué tal amigos de Sonidos Rupestres? Mi nombre es Jessica, me estoy comunicando de Argentina, desde el conurbano sur de Buenos Aires. Quería pedir una canción de una banda de acá que se llama Los Gardelitos. El tema se llama Cobarde para Amar. Les mando muchos cariños y está muy bueno el programa. Saludos. Thank you. puedo hacer por vos, que estás tan solo, que no quieres ver el sol. Tan alejado del mundo te sentís, que dejas sola a la gente que te espera. Seguís buscando en vano la razón, pero te alejas de tu corazón. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. La la la la la la la. Escuchábamos Cobarde para Amar, de Los Gardelitos, banda ícono del rock barrial de Buenos Aires, nacida en la zona de Bajo Flores en 1995. Nos quedamos ahora en el Río de la Plata para escuchar a Lu Ferreira, cantante y compositora uruguaya, ex miembro de la conocida banda La Tabaré. De su trabajo como solista, escuchamos ahora El Amor Sabe Andar. El regalo más difícil. difícil querer sin lastimarse. La bronca que no deja elevarse. Los hilos que pena, que invento la inseguridad. Da mi aire, que me quiero quedar. No te ates, no me ates, que el amor sabe andar libre. Si estoy en tu tiempo, el amor se da. Te quiero libre. Rupestres. Música joven de América Latina. Dale mala rabia. Ay, cómo se canta y cómo se saca. ¡Upay! Sintonízanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Cultura FM 100.9. ¡Ay! Para terminar el primer bloque de nuestro programa, llega a Sonidos Rupestres La Mafia Andina, proyecto independiente conformado por la cantante Taki Amaru y DJ Mick, que fusionan rap y ritmos andinos del Ecuador para conservar y fortalecer la cultura quichua en el contexto actual. De Mafia Andina escuchamos Warmi Hatari o Levántate Mujer. Después, en la misma línea, escuchamos desde Bolivia a Carlos Macusaya, sociólogo, historiador y DJ que reinterpreta la canción Saucisa, tonada de la nación Charcas de la región del norte de Potosí, compuesta originalmente por el grupo Iyawa y la colaboración de Simona Calani, Marta Calani y Flora Gaspar. El grupo señala que Saucisa

en Sonidos Rupestres, el disco de la semana. Gracias por escuchar Sonidos Rupestres. Para esta segunda parte del programa les traemos a un gran grupo rupestre, el dúo conformado por Adriana Liscano y Edson Belandia y su reciente disco Panfletos. Antes de trabajar juntos, ambos artistas oriundos de Piedecuesta, municipio colombiano perteneciente al departamento de Santander, han desarrollado proyectos propios en diversas áreas. Adriana Liscano es abogada y artista. Ha sido cofundadora e integrante del equipo coordinador de los festivales En Manadas contra las Violencias y La Tigra. Colabora actualmente con la Fundación Mujer y Futuro en procesos para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos desde el arte. Además, es miembro de la Batucada Guaricha, grupo de mujeres unidas con el objetivo de aportar a la reconstrucción de la memoria histórica sobre el conflicto armado en Colombia y nutrir la movilización social de este país con el arte como herramienta. Su trabajo musical ha estado ligado directamente a las comunidades y a la defensa de los derechos humanos a través de la música. Edson Belandia, por su parte, es un importante actor y músico. Ha pertenecido a varias bandas, resaltando entre ellas su proyecto Belandia y la Tigra. Desde mediados de los años 2000, ya sea con su banda o en su trabajo en solitario, Edson Belandia ha ido construyendo un cancionero incisivo sobre la idiosincrasia colombiana con canciones como Farra Garrotera, El Billetico, La Morgue, Calavero o La Muerte de Jaime Garzón, convirtiéndose en un artista esencial de la música popular y alternativa actual. Liscano y Belandia denominan a su música como rasca, ya que esta no parte necesariamente de un género. No es como hacer un reggae, un danzón, un son jarocho o corridos norteños, sino que hacemos las composiciones desde nuestras propias estructuras. No nos basamos en un patrón de otra música, dijo Belandia en una entrevista en la revista Indie Rocks de México. De Adriana Liscano y Edson Belandia escuchamos Todo Regalado y Se Van, Van, Van. Los collares de la reina, los pagamos nosotros. La empleada que la peina, la pagamos nosotros. El avión presidencial, los pagamos nosotros. El presidente y el general, nosotros. La polarización del vidrio, nosotros. El banco y el equilibrio, nosotros. El salario del Senado, los pagamos nosotros. El senador relajado, los pagamos nosotros. La campaña y la financiación, nosotros. La vacuna y la conspiración, nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? Sí, bien, bien, bien, todo regalado. Sí, bien, bien, todo regalado. Sí, bien, bien, todo regalado. Sí, bien, bien, todo regalado. ¿Quién paga la casa de Nariño? ¿Quién trabaja desde que era niño? Nosotros. ¿Quién pierde la paz y la guerra? Nosotros. ¿Quién pierde el pedazo de tierra? Nosotros. ¿Quién es el bombero y el artista? Nosotros. ¿Quién echa el asfalto en la autopista? Nosotros. ¿Quién maneja las máquinas? Nosotros. ¿Quién enseña matemáticas? Nosotros. ¿Quién hace los goles? Nosotros. ¿Quién poda los árboles? Nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? Será para el juzgado y el juez que lo condene. todo regalado. Catatumbo, bailen negras del Pacífico y Palenque, bailen vendedores ambulantes, bailen campesinos y estudiantes, bailen y van a recordar que el pueblo no se rinde ni en el luna, ni en el mate, ni en el fin de Iván, Iván y sus bambán, se van, se van, se van, bam, bam. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Panfletos, el disco que escuchamos hoy, es una recopilación con muchas canciones que, según la revista Rolling Stone, han sido determinantes para los movimientos sociales en Colombia a lo largo de los últimos años. Todo Regalao, Fracking y Shopping, Su Madre Patria e Iván y sus Bang Bang son algunas piezas que aparecen en el álbum, que se convierten en una retrospectiva de rebeldía e inconformismo para un país que históricamente ha padecido bajo la plutocracia, la burocracia y la cleptocracia, es decir, el mantenimiento del poder con base en la corrupción y sus derivados, como el peculado, el clientelismo político y otras formas delictivas. Ejemplo de esto son las canciones que escuchamos a continuación. Juvenal y el Candidato, lanzada en plena campaña del balotaje de 2022, que enfrentó a Gustavo Petro y el político y empresario Rodolfo Hernández, llamado el Trump colombiano. Esta canción recrea un enfrentamiento entre un campesino y el diablo disfrazado de aspirante a un cargo de elección popular. Después, escuchamos Fracking y Shopping, que arenga por el amor a los recursos naturales, el campo y sus defensores. Una leyenda electoral. Ay, que la dejen la memoria para que nadie la olvide. Mi público me lo pide, la maravillosa historia de cómo alcanzó la gloria un campesino casual que llamaban Juvenal, cuando al diablo lo retó, lo enfrentó y lo derrotó en una lucha verbal. Bien sabido es que Satán combina el miedo y el fuego, con trampa gana en el juego y viste elegante el man macho, triste y atarban todos pobres, y él con Lucas echa laca en la peluca y envuelve al otro en su labia, le hipnotiza hasta la rabia y después le dan la nuca. Una noche en pie de cuesta un grupo tomaba ron, cuando apareció un varón y se rejuntó a la fiesta. Dijo, escúchenme bien esta sede, si me dan su voto, un mandatario de voto pa' acabar con Lucifer, ya ustedes lo van a ver que al demonio lo derrotó. ¿Cómo puede Satanás acabar el satanismo? Dijo Juvenal, yo mismo conozco a este de atrás, tiene varios nombres más, el doctor y el usurero, el más macho, el testaferro, el patán, el ventajoso, el aliado del mafioso. Pueblo, piénselo primero. Y seguía Juvenal, este sí es el propio Chiras, es el rey de las mentiras desde el tiempo colonial. Y a Juvenal mira mal el candidato y se ensaña. Yo no soy de esa calaña, pura mierda es lo que dice, las turmas no me las pisen y me cague la campaña. Una campaña sin ciencia. Sin curso, es cagajón con discurso, como abuelo sin paciencia, un bizcocho sin presencia, una yuca sin ají, como dos remis sin mí, un sancocho sancochao, un hombre muerto parado, un caldo sin perejil. Y se enloca el candidato y desenfunda la pistola. cuando se le ve la cola y se le traba el aparato y sale corriendo un gato y quieto ahí Satanás grita juvenalizas al doctor le brotan cachos y ya con cola y con cachos Satanás es Satanás. El diablo se espeluca y se forma su menor. Le dice al juvenal cabrón, chucha, verga, perro, puta, mierda, caca, culo, puta, gonorrea, peo y pussy. Juvenal dice luz, agua, deporte y cultura, inversión y agricultura, educación y salud. Y el diablo pierde la ruta y salta como los cabros rebuscando los vocablos, pero solo dice puta, puta, puta, puta, puta. Y el rabo lo encoge atrás, se arruga y se tuerce más. Puta dice nuevamente y grita a toda la gente, Satanás, descansa en paz. Satanás, descansa en paz. Juvenal echó la cruz y el diablo no se vio más. Juvenal echó la cruz y el diablo no se vio más. Juvenal echó la cruz y el diablo no se vio más. Juvenal echó la cruz. Con cariño desde pie de cuesta. Y el diablo no se vio más. Tierra de artistas. Estás escuchando Sonidos Rupestres por Cultura FM a la Seño Blanca en la plaza 100.9. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Que a ti no te gusta el fracking y el chopping, porque así, así, así si me caso contigo hasta 7 veces. Porque quiere decir que las crianzas que tengamos van a salir inteligentes. Porque quiere decir que usted me quiere precisamente, precisamente. Menos mal que a ti no te gusta el fracking y el chopin. Menos mal, ay, sí. Menos mal que tú no tienes negocios con extractivistas. Porque así, así, así si me como contigo los caramelos. Porque quiere decir que las ganancias que tengamos van a salir honradamente. Porque quiere decir que usted me quiere humildemente, humildemente. Menos mal que a ti no te gusta el fracking. Panfletos no tendrá nunca la cantidad de reproducciones que alcanza J Balvin, Carlos Vives o Maluma, pero antes de su lanzamiento ya había hecho historia en un país que necesita un nuevo destino. Adriana Jetson, señala la revista Rolling Stone, han escrito la banda sonora de este sueño. Para terminar el programa de hoy, escuchamos dos de estas canciones, El Amanecer y Su Madre Patria. Agradecemos su sintonía. Los invitamos a seguirnos en Facebook y a escuchar nuestros programas en la plataforma archive.org, donde nos encuentran como Sonidos Rupestres. Hasta la próxima. Ay, yo te quiero como tú me quieres. Ay, yo te añoro libre en la montaña. Porque mi vida sin ti no me vale nada. Porque yo canto para ti hoy y siempre.